Fernando, de aquí de Pinto, de toda la vida, cantante donde los haya, y es la segunda vez que va a cantar con nosotros. Va a hacer un tema que no necesita presentación, pero os digo cómo se llama. Es My Way, de Frank Sinatra. Hola.